Arturo Vargas y Marlon Atalata. Esto es Pago Plan. Quiero compartir mis sentimientos con un hombre que me quiera de verdad, que me dé todo lo que pretendo, que yo le daré mi alma en total. Por eso mi voz elevo al cielo, pa' que Dios oiga mi petición, guiando mis pasos por buen sendero, donde me encuentre con ese amor, con nobleza y humildad, un sencillo corazón, que se entregue con pasión a la hora que toque amar, que me quiera respetar, tal como respeto yo, pa' que vea que nuestro amor nunca se nos va a acabar, y que pase el tiempo, juntar nuestras vidas, que lleguemos a viejos, respetos de dicha, pero que me quiera a mí, que se note enamorado, que siempre se vea feliz, teniendo esta hembra a su lado. César y Armando Pomar y Corrán, pa'lante pa'allá. Tenga buena el alma, que se deje amar y sepa amar, con nobleza y humildad, un sencillo corazón, que se entregue con pasión a la hora que toque amar, que me quiera respetar tal como respeto yo, pa' que vea que nuestro amor nunca se nos va a acabar. Aunque sea celoso, no será un tormento, porque lo importante son los sentimientos. Pero que me quiera a mí, feliz, teniendo a esta hembra a su lado. ¡Sí, señor! Pero que me quiera a mí, que se note enamorado, que siempre se vea feliz, teniendo a esta hembra a su lado, que se vea orgulloso de tener a su reina, que sea pegajoso,